perdiste tratando de estar bien. Pero todo anda mal y no encontraste la forma de arreglar la puta vida que te tocó vivir. Todos los sueños que no has podido cumplir. Tanto tiempo fuiste planeando el modo de ser feliz. Un camino elegí, alguna vía de escape pa' seguir. Es que surgí de la ilusión de tu vida y te olvidaste de vivir el día a día. Que esta vida hay que ponerle fantasía, hay que vivirla sin medida, de salir a festejar. Es que esta vida, si no le pongo alegría, si no le busco salida, no hay forma de seguir en pie. Este sistema que mata por poder, que te impide crecer y te margina si no subiste al tren de la mentira, de consumir sin medida, pagando el costo de aparentar buena vida. En esta vida hay que ponerle fantasía, hay que vivirla sin medida, hay que salir a festejar. En esta vida, si no le pongo alegría, si no le busco salida, no hay forma de seguir en pie. Es que esta vida hay que ponerle fantasía, hay que vivirla sin medida, hay que salir a festejar.